en el formalmente primer bloque de Enredando a las Mañanas, este programa colectivo colaborativo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y como anticipamos, lo que nos convoca en esta en este primer encuentro es la reforma del Estatuto Universitario de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos aquí con Facundo García, que él es investigador postdoctoral en CONICET, y bueno, un... ¿Cómo podríamos? Un muy insertado universitario en la vida académica de la UNC en todas sus variantes, ¿no? No únicamente en lo que hace a la actividad dentro de los claustros, sino también por fuera, en las calles y en esos aprendizajes que se tejen en las lecturas políticas que hacemos de estos procesos, ¿no? Bueno, nosotros ya hemos contado, ya hemos compartido aquí a nuestra audiencia lo que ha sucedido acá en Córdoba, lo que fue la toma del pabellón Argentina como una medida de fuerza para evitar que sesionara la asamblea universitaria que impulsa esta reforma antidemocrática, ¿la podríamos calificar, Facundo? Sí, ilegítima y antidemocrática. Uh-huh. Es una reforma que, por más que al doctor Yuri le dan los votos para poder aprobar prácticamente lo que el actual oficialismo quiera, no deja ser una, como vos decís, digo, una instancia antidemocrática donde ha habido muy poco diálogo, muy poca discusión, no se abrieron los canales de discusión y debates desde el rectorado. Digo, uh-huh. Cada facultad sí hizo un proceso de discusión, pero también ese proceso de discusión en muchísimas facultades hizo eje en dos proyectos, el de la simple ponderación y el de la doble ponderación, y hay 8 proyectos presentados. Digo, los otros 6 quizás se trataron un poquito por encima en algunas facultades, por suerte, pero el rector incumplió la promesa de que para el llamado a asamblea íbamos a llegar habiendo discutido bien las cosas. Uh-huh. ¿Cuáles serían los puntos críticos que nos podés resumir respecto a esta nueva reforma y cómo impactaría en la vida universitaria? Sí, en primer lugar aclaré que estamos todos a favor de prácticamente todo ciudadano universitario está a favor de la elección directa. Uh-huh. El drama es después cómo se pondera, cómo, o sea, lo que viene después. Te interrumpo. La elección directa del rector y el vicerrector. Y de los decanos, para contextualizar a nuestra audiencia de qué estamos hablando. Exacto. ¿Mm? Porque actualmente es indirecta. Nosotros elegimos conciliarios y a partir de ahí ellos eligen. Claro, los consejeros, 19 consejeros por facultad, son los que conforman la asamblea universitaria. Es la asamblea universitaria la que elige el rector. Eso, bueno, se quiere cambiar, que no sea ese espacio, no sea ese cuerpo colegiado el que elija el rector, ni tampoco los consejeros los que elijan al decano en cada una de las unidades académicas, sino que la idea es prácticamente que todos puedan manifestarse a través de un voto. Uh-huh. El drama es lo que viene después, cómo se pondera, si se pondera por claustros, es decir, el voto del docente vale más que el del estudiante más que el del no docente, bueno, uh-huh. Digo, cómo se pondera por claustro, y o se pondera por facultad. Uh-huh. En cuyo caso hay algunas facultades que quedan como muy, las facultades más chicas, si uno no pondera por facultad, las facultades más chicas tienen incidencia ínfima. Uh-huh. Como FAMAF, Ciencias Químicas, Artes, son que son facultades chicas, son las que tienen, podrían llegar a tener una incidencia ínfima en la elección a rector. Entonces, bueno, por ahí viene un poco la movida de algunos en relación a impedir la asamblea. Hay otros también que dentro de los que estamos buscando que la asamblea no se haga, hay algunos compañeros que no están a favor de la doble, están más a favor de la elección directa, es decir, una persona un voto. Uh-huh. sin ponderación, es decir, es muy variado en este cuerpo de este cuerpo político que se ha conformado en las últimas semanas. Hay opiniones muy variadas. Lo que estamos todos de acuerdo es en que la asamblea hay que posponerla para que se pueda dar un debate serio y profundo. ¿Y cómo estamos para mañana, que es cuando está convocada esta asamblea universitaria para la reforma del estatuto? Y la verdad que han convocado y es una payasada lo que han hecho, porque inicialmente, para hace 3 semanas, un mes más o menos, se convocó para Pabellón Argentina. Esa asamblea, el movimiento estudiantil y docentes también, no docentes y egresados, impidieron que se realizara esa asamblea. Se llamó una nueva asamblea para mañana, y esa asamblea para mañana, que iba a ser en Capilla de los Remedios, en la escuela escuela de la Facultad de Agronomía. De Agronomía, unos 20 kilómetros más, sí, o menos de la ciudad de Córdoba, para contextualizar. Sí, sí, sí, en las afueras de Córdoba, lo cual complica también, digo, porque la asamblea es una instancia pública, digo, cualquiera uh-huh. puede ir a la asamblea, uh-huh. en cualquier caso, si uno la pone a 28, 25, no sé cuántos kilómetros del centro de Córdoba, es bastante más complicado, o sea, pierde un poco el carácter de pública, uh-huh. si se quiere. Lo que han hecho ha sido, si por algún motivo no se puede sesionar, la asamblea no puede sesionar en Toledo, ahí en Capilla Los Remedios, van a sesionar, hay horas determinadas, en una resolución que salió antes de ayer, van a sesionar en el pabellón amarillo de feriar, del complejo ferial, allá camino al Chato. De no poder sesionar ahí, van a sesionar en el clínica. Es decir, han organizado una búsqueda del tesoro, digo, porque van a tener a los asambleístas, a los estudiantes, a los docentes, recorriendo toda Córdoba, porque tampoco está muy claro cuándo es que una de estas instancias está impedida. Uh-huh. Digo, está impedida porque está cerrada la puerta de la tranquera allá en el campo de escuela, entonces ella uh-huh. está impedida, vamos a otro lado. No hay, quedan unos grises muy grandes ahí uh-huh. sobre qué es lo que... ¿Qué implica que esté impedida? Bien, ¿y cómo se están preparando para esto? O sea, que hay unas actividades en el día de hoy y mañana, no sé si están convocando efectivamente. Sí, nosotros lo que hemos venido haciendo desde el cuerpo de docentes ha sido organizar un par de asambleas, una uh-huh. semana pasada y otra ayer, donde, bueno, ayer decidimos un poco qué, como docentes, qué hacer. Y básicamente lo que decidimos es, bueno, acompañar el acto. Va a haber un acto hoy convocado por los estudiantes a las 6 de la tarde, frente uh-huh. al pabellón Argentina, con una posterior vigilia, tengo entendido. Y bueno, los docentes lo que hemos decidido ha sido acompañar acompañar al movimiento estudiantil uh-huh. en lo que sea que ellos desean hacer. Lógicamente, yo cuando digo los docentes, digo, no somos la totalidad de los docentes, hay docentes que sí querrán que esta asamblea se haga, pero digo, hay una gran cantidad de docentes uh-huh. que quiere que la asamblea se postergue. No es que no queremos la reforma política, o no es que no queremos la elección directa, como muchos medios dicen, sino que lo que queremos es postergarlo para que haya más discusión. Entonces, bueno, desde los docentes lo que vamos a hacer va a ser acompañar al movimiento estudiantil en las medidas que, bueno, vayan a tomar mañana, que por lo pronto estaba la idea de hacer un acto o una contraasamblea, si quiere. Se estaban pensando que se podía llegar a hacer para mañana. Bien. Bueno, entonces tendremos más detalles quizás después de esta actividad sobre sí. cómo es la convocatoria para mañana, que sí, desde hace un par de semanas, cuando se supo que iba a ser allá en Capilla de los Remedios, hay una convocatoria a participar, ¿no? A acompañar. Sí, ojo, también la mayoría de los consejeros de la oposición, prácticamente todos los consejeros de la oposición no van a ir a la asamblea, no van a, porque ir implica legitimar un cuerpo colegiado que no es legítimo. Exacto. Digo, que bien. Quizás, es más, hasta no sé si es legal, hay también algunas cosas que sobre las que es medio complicado, y es más, hasta algún abogado, hay muchos grises ahí sobre bien. Eso, bien. Pero que es ilegítima, y eso, la idea es mostrarle mañana a la comunidad, a la sociedad cordobesa, que esa asamblea a la que está llamando el doctor Ulluri es ilegítima. Y una cosita más, no solamente ilegítima, sino que desde que fue el proceso de toma hasta hoy, se han dado casos, y me parece importante mencionarlo porque para mí no es menor, se han dado casos de una violencia institucional tan grande para con los docentes o estudiantes que participamos de la medida de toma del pabellón, y estamos acompañando a los estudiantes. Uh-huh. Por ejemplo, en lenguas, exhibir, no sé si los nombres, pero exhiben a los estudiantes en los televisores de la facultad, o sea, con videos llamando a la democracia, que los son unos antidemocráticos, unos salvajes. En exactas también pasó algo parecido, en económicas también hubo un mail bastante fuerte. El drama no es si una persona va en un mail o si una persona se expresa, no hay problema. El problema es cuando una institución uh-huh. se expresa y hay ahí un dejo, y no tanto un dejo, me parece que es persecución política, digo. Uh-huh. Entonces, o que el rector nos haya comparado con el Ku Klux Klan, digo, es terrible lo que está pasando. Uh-huh. Para mí es un mamarracho, por donde se lo mire, esto es un mamarracho. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Y además, bueno, requiere efectivamente, como vos planteas, una discusión más profunda. Creo que el eje de cómo se equiparan las participaciones disciplinares, es, me parece, uno de los ejes centrales para también entender esta problemática, porque, bueno, cada disciplina tiene su especificidad y necesita y requiere, en un contexto democrático, poder tener una participación efectiva tal cual otras, ¿no? Y creo que eso es también interesante remarcarlo. Pablo, ¿a través de qué canales de comunicación ustedes están? Sé que está el Facebook En Defensa de la Universidad Pública, donde están publicando muchos materiales, muchos contenidos. ¿Hay algún otro canal? Sí, está el Facebook de la Coordinadora en Defensa de la Educación Pública. Bien. Ahí van a estar todas las actividades que se estén llevando acá. Y también, a quien quiera, bueno, colaborar, sumarse a la vigilia, que se sumen hoy a la al acto, y bueno, posterior al acto busquen a alguno de los organizadores para, bueno, ofrecer lo que puedan llegar a ofrecer en función de lo que se decida hacer mañana. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Pablo, por esta visita. Bueno, aparte, además, siempre nos gusta tener invitados en el piso. Así que, no, bueno, gracias a usted. Seguimos en contacto y, bueno, vamos a estar siguiendo un poco esto. Mañana, desde el Enredando las Mañanas, seguramente también lo podamos volver a tomar, o el viernes, según cómo surjan los hechos. Vamos a ver. Bien, bueno. Seguramente nuestro querido operador ya nos tiene preparado un temita musical. Si recién te enganchas, estábamos hablando con Facundo García, a razón de la reforma del estatuto universitario que está impulsando el oficialismo en la Universidad Nacional de Córdoba. Y Francis, nos vamos bailando nomás.